Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está haciendo bastante viento. Hay un aviso aquí meteorológico que ahorita se los voy a dar. En estos momentos, en algunas áreas está cayendo un poquito de lluvia o llovizna y se esperan algunos chaparrones para el día de hoy, pero habrá fuertes vientos, así que hay que salir muy abrigados y con mucha precaución. Entonces, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un viento que corre, escuchen, a 24 millas por hora. Es un viento bastante fuerte, así que pues a tener mucha precaución al momento de conducir, al momento de salir, cualquiera que sea tu medio de transporte el día de hoy o caminando, o sea, ándate con cuidado. Y vete abrigado, ¿ok? Tenemos una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Y bueno, como les digo, hay vientos fuertes ahorita, 24 millas por hora, pero seguirán estos vientos. Así que ahorita les voy a dar un poquito más de información. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 31, probabilidad de que caigan chubascos de un 64%. Como les digo, ahorita en algunas partes está lloviendo, aquí en el área de Salt Lake City. Se espera que vaya a continuar hasta las 3 de la tarde y de 3 a 5 va a parar un poco y de 5 a 12 de la madrugada va a regresar esta lluvia. Se espera que aproximadamente a partir de las, yo creo, 10 de la noche más o menos, vaya a caer un poquito de agua nieve, por lo que estoy viendo aquí, pero no nos dice concretamente. Ahorita que veamos el aviso del tiempo, pues ahí me van a aclarar la duda, ¿no? Para el día de mañana, sábado 11 de marzo, se espera temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 33, con cielos muy soleados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 35, con cielos nublados. Se espera un 19% de probabilidad de que caigan precipitaciones el día domingo. El próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y en el aviso del tiempo, vamos a ver qué nos está recomendando el pronóstico del día de hoy. Recuerden que ahorita está haciendo mucho viento y las condiciones meteorológicas pues están un poquito loquitas. Entonces, por ahí dice un dicho, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco, y creo que sí está otro poco loquito, porque sí hay días en que de repente pues no se ve tan mal la situación y de repente nos aparece esto, ¿no? Que amanecemos con un buen de viento. Pero bueno, este viento comenzó a partir de las 5 de la mañana, de la madrugada, y van a continuar hasta las 11 de la noche. ¡Wow! Bastantes horas, ¿verdad? Sí, hasta las 11 de la noche. Y bueno, se espera que estos vientos vienen de la parte sur a la parte suroeste, los vientos vienen de 25 a 35 millas por hora y pueden alcanzar hasta 55 millas por hora, que es lo que se espera. Entonces va a estar bastante fuerte. Si van a salir, eviten pues salir cuando está haciendo tanto viento. Y pues eviten también caminar, ¿no? Porque pues va a estar peligroso. Y si andan en auto, van a viajar, lo que sea, con más razón hay que tener mucha precaución. ¿En dónde se van a ver las áreas afectadas? En Great Salt Lake Desert, en las montañas también, en Salt Lake Valley, en Western Miller, en Joab Counties y en el Southwest de Utah, en la parte suroeste de Utah. Va a continuar, les digo, hasta las 11 de la noche. Estos vientos van a estar bastante fuertes, así que si tú tienes objetos afuera en tu casa, mételos, guárdalos, amárralos, no sé, porque se los pueden llevar con esos vientos, sobre todo si te encuentras en las áreas que ya mencioné. Dice que también se espera un poco de bajas corrientes, o sea que se vaya a ir un poco la luz. Ya saben que por los postes, ¿no? De repente pueden afectar estos vientos tan fuertes. Y la gente que va a viajar puede tener dificultad al momento de conducir por los cruces de estos vientos. Especialmente a los vehículos que son pesados y los vehículos que traen trailers. Entonces los trailers van a estar peligrosos. Así que si ustedes van de viaje, tienen que conducir. No se les peguen mucho porque pues no van a tener el control que los conductores por lo general tienen con estos carros grandes por lo mismo de el viento. Así que usen extra precaución cuando manejen, especialmente si están operando un carro grande pesado, ¿ok? Y pongan seguros todos los objetos que tengan afuera de sus casas o que tengan en sus camionetas, ¿ok? Bueno. Con esto, ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, hoy recibirás un regalo de una persona a la que le tienes mucho aprecio, es algo que esperabas desde hace tiempo. Por otro lado, es necesario que seas más tolerante y que no explotes ante cualquier situación. Tauro, un familiar necesitará de tus consejos porque está a punto de tomar una decisión complicada. Aunque no será la única, tú también tendrás que decidir cosas en cuanto a tu vida profesional, pero harás lo correcto, así que no te preocupes. Géminis, te llegará un dinero extra y lo utilizarás para algo relacionado con tu hogar. También recibirás críticas de una persona cercana a ti y no lo tomarás de la mejor manera. Solo trata de relajarte y sacar lo positivo de cada comentario. Cáncer, te sentirás un poco desmotivado y querrás saber de inmediato por qué. Sin embargo, es necesario que te des un espacio para sentirte así, ya que no todo el tiempo puedes estar feliz. Es solo un mal momento, no una mala vida. Leo, la recomendación para este viernes es que cuides tu relación de pareja y no te dejes guiar por las tentaciones que hay alrededor de ti. Nunca le seas desleal a una persona que te ama y que te apoya en todo. Virgo, deberás tomar acciones en un problema que habrá entre dos familiares. No será algo fácil, pero sabrás abatir la situación y lograr que dejen el conflicto. En cuanto al amor, si no te interesa salir con esa persona, es mejor que se lo digas. Libra, será un viernes de aclarar dudas en cuanto a tu pareja. No permitas que se arruine la bonita relación que han construido con el tiempo. En el trabajo no será un buen día, ya que es probable que te enfrentes con un compañero. Escorpión, tu pareja suele ser una persona explosiva y con un mal carácter, lo que les genera discusiones constantemente. Es momento de que se lo digas para que trate de corregirlo. De lo contrario, podrías aburrirte. Sagitario, los astros te dicen que utilices este viernes para arreglar cualquier situación pendiente de tu pasado. No vale la pena estar en conflicto con nadie, sobre todo porque eres tú quien se llena de odio. Aprovecha las oportunidades que se te presentarán el día de hoy para sincerarte con la gente. Capricornio, el amor no ha ido muy bien porque no crees en ti mismo. Tienes que ser consciente de tu valor y saber que cualquier persona podría enamorarse de ti. Si ya tienes pareja, es momento de que tengas más confianza en ella. Acuario, conocerás a una persona que promete convertirse en tu gran amor. No obstante, es mejor que primero soluciones problemas del pasado para que puedas iniciar una relación con toda la seguridad y calma del mundo. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. La recomendación para este viernes es que seas más reservado con tu información personal.

más buena. La Cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran hombres. Para que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada. Se atoma y rompe tu maleta por poquito y te llevabas. Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras. Poniendo más buena, poniendo más buena. ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevaba. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que tenemos el día de hoy, son de las películas, las nuevas, ¿no? Que están dando las críticas de, por ejemplo, de Scream, que es un Scream muy latino, una comedia deportiva diferente y que hay más estrenos en la sala, ¿no? Se perfila otra tormenta en el horizonte, lo que pueden llevar a muchos a quedarse en casa. Además, el gran evento fílmico de fin de semana, pues es definitivamente el Oscar. Pero eso no quiere decir que las salas de cine vayan a estar vacías el día de hoy. Sobre todo cuando se considera que la audiencia tendrá a su disposición la nueva entrega de una celebrada franquicia. Tras ver la segunda entrega del renacimiento de esta saga, en manos de distintas a las de sus creadores originales, estamos en condiciones de decir que Wes Craven, quien dirigió las cuatro primeras películas, no debería estar revolcándose, dicen, en su tumba, sino celebrando desde el más allá el modo respetuoso y a la vez innovador que sus sucesores han encontrado para mantener no solo intacto el legado de la saga, sino también para llevarlo a nuevas alturas. Y es que Scream número 6 No es solo una dignísima secuela directa de la Scream del 2022, que se llamaba así por cuestiones de marketing, pero en realidad era Scream 5, sino un trabajo incluso más creativo y emocionante que la cinta anterior, y en el que funcionan tanto los momentos de violencia típicos del slasher, como las escenas dramáticas y las pinceladas de humor que han distinguido pues desde el inicio a la serie fílmica de terror autorreferencial que fue iniciada en 1996. En lo que respecta a nuestra comunidad, pues la película resulta también relevante en el sentido de que vuelve a darle los roles protagónicos a dos latinas, la mexicana Melissa Barrera, In the Heights, y la descendiente de mexicanos y boricuas, Gina Ortega, Wednesday. Si ustedes han visto la serie de Merlina, pues es ella. Y ellas interpretan una vez más a Sam y a Tara, que son dos hermanas asediadas por el implacable Ghostface, que es el distinguido por un disfraz usado por diferentes asesinos, y que en esta ocasión pues obtienen desarrollos dramáticos incluso mayores y resultan completamente convincentes, más allá de que algunas de las escenas en las que participan pues desafíen la verosimilitud. Scream 6 juega una carta particularmente arriesgada al convertirse en el primer filme de la saga que se aleja del pueblo californiano ficticio de Woodsboro para ubicarse en Nueva York, lo que puede hacer que algunos fans se sientan fuera de lugar, pero sirve para darle un aire fresco a una historia que pedía gritos un ambiente distinto. Y al permitir la reaparición de la reportera Gail Weathers, que nuevamente interpretada por Courtney Cox, pese a que el otro personaje emblemático que quedaba, Sidney Prescott, brilla por su ausencia debido a que la actriz a cargo no logró concretar el acuerdo económico que buscaba con los productores. ¿Cómo la ven? Entonces, no le llegaron al precio, en pocas palabras, ¿no? Y pues esto último es ciertamente problemático y no encuentra una explicación razonable en el guión de James Vanderbilt y Guy Bassick. Y afortunadamente los directores, Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, que hicieron también la de Scream, la película pues del año pasado, y que impresionaron anteriormente con la estupenda Ready or Not, nos mantienen lo suficientemente entretenidos, asustados y hasta conmovidos para que pasemos por alto las imperfecciones, y revitalizan también las cosas con una puesta en escena particularmente elaborada que les permite pues incrementar consideradamente el suspenso, amplificar los arranques de gore y darle la intensidad a las escenas de acción más fastuosas que se han exhibido hasta ahora en la franquicia. Entonces pues ahí está. Otra que va a estar en el cine es Champions. Ustedes pueden ver los trailers en YouTube, están ahí acerca de estas películas por si se les interesa uno, para que la vayan a ver al cine si es que quieren ir. También va a salir Unicorn Wars, la anterior, les voy a dar una pequeña información, en el 2000, bueno, esta es una comedia dramática deportiva, ok, la de Champions, y la de trailer, la de Scream es de terror slasher, y la de Unicorn Wars es de fantasía y de animación, o sea, como dibujitos, ¿no? Y también va a estar ¿qué otra película que es de fantasía y musical? Se llama Shot, ¿será así? The Magic Float. The Magic Float. Esta es la que también va a estar. Y bueno, estas son 1, 2, 3, 4 películas en el cine, para que vean ahí sus trailers. Les decía que Champion, en el 2018 la audiencia española se entregó por completo a Campeones, una comedia local que fue inspirada en la historia real de un equipo de baloncesto y era integrado por personas con discapacidad intelectual, que sin ser una obra maestra se encontraba bien realizada y tenía tantas cuotas logradas de humor como de drama, y por supuesto colocaba en los papeles correspondientes a individuos afectados por esas condiciones. Campeones o Champions llegó incluso a ser la apuesta de su país en la contienda del Oscar, y aunque no fue nominada, aseguró con ello la posibilidad de un remake hollywoodense y que llega desde esta noche a las pantallas de Estados Unidos, y que sin ser realmente brillante se deja ver con gusto y permite también el lucimiento de actores no profesionales e individuos sin experiencia alguna en la actuación que pertenecen a la comunidad representada, como la ven. Y bueno, la otra película, Unicorn Worms, pese al nombre que lleva, que se podrá ver desde esta mañana en salas selectas, es una película protagonizada por osos, pero no por osos realistas o cocainómanos, sino por la versión edulcorada de los mismos y plasmadas en series infantiles y juguetes de peluche. Bueno, al menos en apariencia, porque una vez que empieza a correr la sangre, pues uno se da cuenta de que esto no está hecho precisamente para los pequeños. Así que si pensás llevarlo a tus niños, pues ve primero el trailer, ¿ok? La otra es The Magic Flute o Flout. Pues digan lo que digan los puristas, adaptar obras clásicas de manera arriesgada para que estas puedan conectarse de algún modo con la juventud actual, pues no es siempre una pésima idea, y eso es básicamente lo que le otorga interés, al menos de manera inicial, a The Magic Flute, que es una nueva adaptación fílmica de la memorable ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, que ha sido llevada ya al mismo medio por directores de la talla de Ingmar Bergman y Kenneth Branagh. Y pues en esta versión alemana con diálogos en inglés, la pieza se convierte en excusa para la presentación de una historia con aparentes ecos a Harry Potter, que nos traslada pues a una lujosa escuela de música en los Alpes austriacos, donde no hay magia ni escobas voladoras, pero sí un portal que lleva al adolescente británico Tim Walker hasta una dimensión fantástica en la que todo el mundo se muestra dispuesto a entonar súbitamente fragmentos de ópera. ¡Ah! Suena interesante. La de Scream, a mí me gustaban mucho las de Scream, pero yo creo que no estoy preparada para ver mucha sangre. No me gustan las películas, sinceramente, musicales. Y esta última es de fantasía y musical, pero me interesa el tema, ¿no? O sea, probablemente si fuera a ver alguna película, iría a ver esta. No sé, ¿cuál se animan ustedes? Ah, bueno, también Champions. Creo que sí vi algunos capítulos de la original, y sí está buena también. Entonces, estoy entre estos dos. Bueno, de estos dos, si está en el cine acá, vería Champions. Y en segundo lugar, pues la de fantasía y musical, ¿no? Y bueno, con esto vamos a pasar a otra información. Ya me iba a ir a la pausa comercial, pero en esta nota, los científicos completan el mapa cerebral de un insecto, que es un gran avance para la neurociencia. Imagínense, de un insecto pueden verle el cerebro, wow. Los cerebros son redes de neuronas interconectadas, y todos los cerebros de todas las especies tienen que realizar comportamientos complejos, como navegar por su entorno, elegir comida o escapar de depredadores. Y ahora un equipo científico ha conseguido completar el primer mapa cerebral de un insecto. Y se trata pues del mayor conectoma cerebral completo, que es un diagrama de estas conexiones neuronales, ¿no? Y bueno, se ha descrito hasta la fecha, pues se trata del mayor conectoma cerebral completo. Y los detalles de este estudio se publican en la revista Science, así que todo lo que ustedes les pueda ayudar, pues lo van a encontrar en esta revista, que tiene pues mucha información de nuevos descubrimientos científicos, de nuevos hallazgos, nuevos estudios, ¿no? Y bueno, detrás de esta laboriosa investigación, que duró 12 años, está un equipo de la Universidad Johns Hopkins acá en Estados Unidos y de Cambridge en Reino Unido. Ustedes dicen, ¿12 años? Bueno, 12 años les ha tomado para hacer este mapa cerebral de un insecto, así que imagínense, o sea, todo lo que se ha llevado a cabo, todos los estudios, todo el trabajo, es impresionante, ¿no? Bueno, si queremos entender quiénes somos y cómo pensamos, parte de ello consiste en comprender el mecanismo del pensamiento, fue lo que afirmó Joshua Bojestein de la Johns Hopkins, para quien la clave está en saber cómo se conectan las neuronas entre sí. El primer intento de cartografiar un cerebro, un estudio de 14 años sobre el gusano redondo que fue iniciado en la década de 1970, dio como resultado un mapa parcial y un Nobel. Y desde entonces se han cartografiado conectomas parciales en muchos sistemas, como las moscas, como los ratones e incluso los seres humanos. Pero estas reconstrucciones suelen representar solo una pequeña fracción del cerebro total, y eso lo explica la Johns Hopkins. Únicamente se ha generado conectomas completos de varias especies pequeñas con unos pocos cientos o miles de neuronas del gusano redondo, la larva de ascidias y la larva de anélido marino. Y esto significa que la neurociencia ha funcionado en su mayor parte sin mapas de circuitos, resume Marta Slatik de la Universidad Británica. Sin conocer la estructura de un cerebro, estamos adivinando cómo se implementan los cálculos, pero ahora podemos empezar a comprender de forma mecánica cómo funciona el cerebro. Eso fue lo que explicó. Es impresionante, sinceramente, o sea, todo el trabajo que hacen, ¿no? Todos estos años para poder tener este mapa, ¿no? Dice que todos los cerebros son similares, ya que son redes de neuronas interconectadas, y todos los cerebros de todas las especies tienen que realizar muchos comportamientos complejos: procesar información sensorial, aprender, seleccionar acciones, navegar por su entorno, elegir comida, reconocer a sus congéneres o escapar de depredadores. Y el conectoma de la cría de la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, es el mapa más completo y extenso del cerebro de un insecto. Incluye 3016 neuronas y todas las conexiones entre ellas. O sea que en total son aproximadamente 548,000. ¡Wow! Y para obtener una imagen completa a nivel celular de un cerebro, es necesario dividirlo en cientos o miles de muestras de tejido individuales, y esas tienen que ser analizadas con los microscopios electrónicos antes del laborioso proceso de reconstruir, pues, las piezas neurona por neurona en un retrato completo y preciso de un cerebro. A mí, la verdad, me gustaría ver toda esta información. Voy a investigar un poquito más sobre la revista de Science, a ver si puedo encontrar la fotografía o no sé qué es lo que pusieron, ¿no? De todo este estudio. ¿Qué más? Como ya dijimos, este trabajo duró 12 años. Solo en la obtención de imágenes tardaron aproximadamente un día por neurona. ¿Y cuántas son? Uf, muchísimas, ¿no? Por eso es que se les tomó tanto tiempo. Los investigadores también escanearon miles de cortes del cerebro de la larva utilizando un microscopio electrónico de alta resolución y reconstruyeron las imágenes resultantes en un mapa, anotando minuciosamente las conexiones entre estas neuronas, y clasificaron cada neurona por la función que desempeña, y descubrieron, por ejemplo, que los circuitos más activos del cerebro eran los que iban y venían de las neuronas del centro de aprendizaje. Y el trabajo mostró características de circuitos que recordaban sorprendentemente a arquitecturas de aprendizaje automático, y por eso el equipo espera que el estudio continuado pueda inspirar nuevos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, podría ser un aliado de la inteligencia artificial. Y bueno, ahí está. Como les digo, ya completaron el mapa cerebral de un insecto, y es un gran, pero grandísimo avance en la neurociencia. Si ustedes quieren saber más al respecto, los detalles se publican en la revista The Science, ¿ok? Y este artículo lo saqué de DWUSLAT. Ok, ahí pueden encontrar esta información: DW-US LATM.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy vamos a entrar a esta clasecita el día de hoy y hoy vamos a hablar acerca del desayuno. Es muy importante el desayuno. De hecho, hay personas que piensan que uno no necesita el desayuno. A mí me dijeron hace unos años atrás, una persona que estaba viviendo con nosotros, que le habían dicho que el desayuno no era importante. Y yo, ¿cómo? Pero bueno, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Pero este artículo de Healthily nos habla sobre algunos errores que podemos estar cometiendo y sin saberlo cuando estamos desayunando, ¿no? Entonces, el desayuno es sin duda la comida más importante del día, porque rompe el ayuno nocturno y proporciona la energía necesaria para afrontar el día. Y al mismo tiempo, pues desayunar de forma desequilibrada y pobre, o incluso saltarse el desayuno, es un error realmente grave, tanto porque aumenta el fenómeno del picoteo, o sea, es decir, que empiezas a comer bocadillos, ¿sabes? Que se me antoje un pan, que un café con mucha azúcar, un café para despertarme, le pones mucha azúcar o mucha leche azucarada, ¿no? O empiezas a comer cereal, que es lo peor, ¿no? Desayunar, nos ha enseñado a nosotros que dice, hay que comer cereal. Desayunen cereal integral y esto. Y la verdad es que es carbohidrato, ¿no? Y lo que hace es hacer un pico, pero de glucosa en nuestras mañanas, ¿no? Pero bueno, las bebidas azucaradas y los bocadillos, si tú los comes por la mañana, favorece ciertas enfermedades cardiovasculares y también la diabetes. Pero incluso quienes desayunan de forma abundante y equilibrada pueden también cometer algunos errores sin ni siquiera saberlo. Por eso vamos a hablar sobre estos errores que tal vez estamos cometiendo, y para que podamos tener un desayuno perfecto que nos aporte la energía que necesitamos, pues, para afrontar el día a día. Primer error, no desayunar. Y pues no desayunar también lo suficiente, ¿no? Eso es un error. No comer lo suficiente en el desayuno nos impulsa a aumentar la ingesta de alimentos en las demás comidas del día, lo cual es completamente insano. Y en cambio, con una comida copiosa por la mañana, enciende tu metabolismo y nos ayuda a quemar más calorías durante el día. Y esto sucede porque el desayuno nos hace sentir más saciados, o sea que ya estás satisfecho, ¿no? Y eso hace que reduzca nuestra ingesta diaria de calorías y mejora la calidad de nuestra dieta. Mi desayuno, les voy a decir, mi desayuno todos los días es un huevo. Un huevo, o sea, así nada más estrellado, o un huevo, hoy comí con chorizo. No pueden faltar mi jugo verde. A veces me tomo uno en ayunas con todas mis vitaminas y suplementos, potasio, magnesio, zinc, etcétera, etcétera. Y después de que desayuno, me vuelvo a tomar otro jugo verde, pero recién hecho, así fresquecito, ¿no? Ese es mi desayuno y la verdad que puedo mantenerme muchas horas sin comer si yo quisiera, pero trato de comer como a las 12, 1 de la tarde. Entonces, cuando uno come, por ejemplo, me ha tocado hace unas par de semanas, dije, bueno, tengo aquí un cereal de hace mucho tiempo que no lo había abierto, lo abrí y lo comí y casi instantáneamente, o sea, a la hora ya tenía hambre, bastante hambre. Entonces, cero cereales, no coman cereales. Y bueno, también, otro error que podemos hacer, comer demasiado rápido. Vas al trabajo y dices, ay, voy a comer, y ya, ¿no? O sea, comes todo rápido, y eso es algo muy habitual en casi todas las comidas de nuestro día. Y esto está ligado a los ritmos que nos impone la sociedad. Pero comer muy rápido en el desayuno puede aumentar el riesgo de obesidad. Y de repente, pues, te das cuenta, oye, estoy comiendo tan rápido, y la otra persona con la que estoy comiendo, que come bien, o sea, tranquilo, tranquila, y tú ya le falta, ¿no? Dices tú. Entonces, hay que ser más cuidadosos con estos tiempos, ¿no? No comer así todos aborazados. Comer muy rápido en el desayuno puede aumentar el riesgo de la obesidad, ya saben, ¿no? Según algunos estudios recientes. Y además comer a una velocidad moderada también reduce nuestra hambre posterior. De hecho, yo recuerdo haber leído en un estudio hace tiempo que decía que cada alimento teníamos que masticarlo como unas 22 veces cada cosa que te pones en la boca, imagínate. Y esa es la forma de cómo nuestro organismo puede metabolizar bien nuestros alimentos. A veces nosotros le damos 2-3 mordidas y ya lo tragamos, ¿verdad? Imagínense. Pero bueno, no comer hidratos de carbono. Existe una creencia común al respecto. Dice, no es necesario suprimir los hidratos de carbono por la mañana, o sea, los carbohidratos, sino solo decidir cuáles y cuántos comer. O sea, no puede ser todo tu desayuno puro carbohidrato. Los hidratos de carbono complejos, por ejemplo, nos aportan energía constante a lo largo del día. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la avena, ¿no? La avena cortada, la fruta fresca y los cereales integrales o bajos en azúcar. En cambio, los hidratos de carbono simples, pues deben evitarse. ¿Cuáles son esos? Que un panecito con mantequilla, que un pan dulce, que una dona, todo eso, adiós. ¿Qué más tenemos? No comer grasas. Lo mismo puede decirse de los hidratos de carbono que de las grasas. Las grasas insaturadas son buenas para la salud y no deben demonizarse, ¿no? Por ejemplo, puedes añadir los frutos secos y semillas al yogurt, que es una forma estupenda de consumir grasas nutritivas. Supongamos que compras el yogurt griego, que pues por lo menos a mí es el que no me hace daño por la lactosa. Y le puedes poner fresas, si lo quieres un poquito dulce, le pones un poco de stevia o le pones un poco de la fruta del monje. Le puedes poner nueces, lo que a ti te guste, ¿no? También puedes utilizar la mantequilla de cacahuate, pero sin azúcar, y le puedes untar a un pan integral, por ejemplo, ¿no? Entonces es preferible reducir las grasas saturadas como la mantequilla, que esos pueden aumentar el colesterol. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Cuando tú te alimentas bien, cuando tú te suplementas con magnesio, potasio, zinc, jugos verdes, y tú comes mantequilla, o sea, no pasa nada, pero tampoco hay que comer en exceso, ¿no? Y eso hace que no se te suba, pues, algo que no se te debería de subir, ¿no? Para que no afectes tu colesterol, por ejemplo, ¿no? No consumir proteínas. Consumir proteínas por la mañana nos ayuda a controlar el hambre. Por eso les digo, el huevo es una gran fuente de proteína. Y eso ayuda a controlar el hambre. Antes desayunábamos 2 huevos. Ahora nos damos cuenta que con un solo huevo, o sea, rendimos. Rendimos bastante. ¿Por qué? Porque el cuerpo no te pide tanto. O sea, a veces es nuestra mente la que nos está diciendo, ¿no? Necesito más, necesito más. No necesita más. Tu cuerpo sabe y es muy sabio, ¿no? Espérate unos minutos y te darás cuenta de que sí estás satisfecho, ¿no? Con lo que ya comiste. Entonces eso va a ayudar, si tú incluyes la proteína, a controlar el hambre en las horas siguientes. Y además aporta mucha energía a tus músculos. Y la mejor forma de consumirlas, pues, son las proteínas magras, como puede ser también la crema de almendras, el requesón o el yogurt. Y en el caso del yogurt, hay que tener cuidado, debe ser yogurt blanco bajo en grasa, que es mejor que otros, y que a menudo contiene también mucho azúcar, ¿no? Entonces, puedes aromatizarlo con miel o con fruta picada. Beber el zumo equivocado, o sea, los jugos equivocados. A menudo se asocia el jugo de fruta con algo nutritivo y sabroso, pero la mayoría de las veces, pues, no es así. Y esto se debe a que los fabricantes añaden mucho azúcar a la bebida. Tal vez tú te estás tomando un juguito de naranja que compraste en el súper, pero está pasteurizado para que se mantenga conservado, entre comillas. Entonces, eso que le ponen, lo único que te estás tomando es pura azúcar. Entonces no hay nada mejor que un jugo fresco hecho por ti, ¿no? Porque si lo tomas un jugo con mucha azúcar, lo único que estás haciendo es perjudicar tu salud, ¿no? Entonces es mejor preferir la fruta entera al zumo. ¿Por qué? Porque tiene más fibra, menos azúcar y menos calorías, ¿ok? Otro gran error que cometemos por la mañana es olvidarnos de beber. A menudo en la confusión general entre el desayuno, prepararse, vestirse y salir, a menudo con prisa, nos olvidamos incluso de beber un solo vaso de agua. ¿Cómo la ven? ¿Tú bebes agua? Así que alto, porque eso es malo. Además, varios estudios confirman que beber agua nos ayuda a carburar antes mentalmente y también a sacudirnos el mal humor al despertar. Ahora entiendo, ¿no? A veces me levanto y estoy así como, ¡ay! Y tomo el vasito con agua y así como que, ¡ah! ¡Qué padre! Ya. Ya me dieron mi vitamina, ¿no? Que necesito. Y bueno, ahí están los errores que tal vez podemos cometer en el desayuno. Entonces, con esto lo podemos arreglar y darnos cuenta, ¿no? Que el desayuno sí es importante que lo tengamos, no hay que evitarlo. Otra de las cosas, lo principal, no beber agua. Hay que beber agua cuando te levantes, antes del desayuno o durante el desayuno. Mientras estás preparando tu desayuno, toma tu agüita. Los jugos, evítalos, sobre todo si los compras en el supermercado. Trata de hacerlo tú o cómete la fruta completa, ¿no? Que va a tener más fibra. Consume proteínas. A veces uno te puede decir no, ¿no? La crema de maní, que también cacahuate, la mantequilla de cacahuate untada en un pan tostado, por ejemplo, sin azúcar, pues también te va a ayudar, ¿no? A que puedas tener esos gustitos de vez en cuando, ¿no? Y bueno, ahí están los hidratos de carbono, pues ya saben que sean los más saludables, como la avena. Si no te hace daño el gluten, pues un pan integral. Yo no debo, porque el gluten me cae fatal, es un agresor mío. Entonces, cada vez que yo como gluten, me va mal. Tal vez no en el instante, pero sí me va mal. Entonces, conozcan su cuerpo, escúchenlo, lo que les dice. A ver, me comí un pan y después me inflamé o me dolió cierta parte. O cada vez que como tal cosa, me duele la cabeza, ¿no? Esa es una manifestación de que tu cuerpo te está diciendo, hey, no comas esto, ¿no? Por ejemplo, yo como, si como un pan dulce o cosas que tengan azúcar normal, me empieza a dar comezón en la piel, entonces ya sé que ahí anda la cándida, ¿no? Que le estoy dando alimento. Recuerden, la cándida es un hongo que todos tenemos, pero a veces está multiplicado más de lo normal de tener, no recuerdo cuánto se supone que debemos de tener en el cuerpo. Pónganle que un 10%, hay personas que tienen hasta un 80% de este hongo. El hongo cándida es el que nos hace que nos dé comezón, que nos den alergias, que nos ardan los ojos, que nos lloren los ojos, que nos pegue moquera, sinusitis, dolor de oído, dolor de ojos. ¿Por qué? Porque este hongo está en todo lo que es húmedo. Los ojos son húmedos, los oídos son húmedos. En la noche, que está fresco, empieza a dar comezón en la piel. ¿Por qué? Porque este hongo se alimenta de todo lo que es carbohidratos refinados y azúcares. Entonces, duele la cabeza, porque también se va hasta la cabeza este hongo. Este hongo tiene, la cándida tiene 87 tóxicos. Entonces, una persona que tiene mucha cándida no soporta los malos olores. O sea, entra a un lugar y dice, ay, qué peste aquí, ¿no? ¿Qué huele aquí? ¿Por qué? Porque tiene tantos tóxicos en su cuerpo que ya no tolera más, ¿no? Entonces, hay muchos indicadores. La verdad es que la cándida, pues ha habido muchos estudios en el que personas se pueden aliviar de muchas enfermedades cuando logran apagar este hongo, cuando logran limpiarlo. Una manera, aquí voy a hacer un paréntesis también, que pueden hacer, hay aceite de orégano, hay pastillas que son exactamente para limpiar la cándida. Pero cuando limpias la cándida, si tú no te estás alimentando bien y sigues comiendo galletas y pan y dulce y refresco y todo esto, te va súper mal. ¿Por qué? Porque empiezas a matar el hongo y se empieza, pues ahí, haz de cuenta que estar flotando en todo tu cuerpo y te va a doler mucho la cabeza, tal vez te pegue diarrea, te sientas mal, te duele el cuerpo, pero es porque estás expulsando esos, pues no, esos tóxicos, ¿no? Entonces, puedes ir poco a poco balanceando tu alimentación, comiendo más vegetales, menos dulce, menos carbohidratos refinados, y a tu, por ejemplo, a tu café o a tu té, ponerle media cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco es un ingrediente también para ir matando poco a poco al hongo cándida. Entonces, si quieren ustedes informarse más, busquen información y verán todo lo que hay y todas las enfermedades que están relacionadas con este hongo, y que podría ser tan sencillo limpiarlo, y uno pues a veces se automedica con tantas cosas, ¿no? Sabiendo que la solución está en dejar las comidas refinadas y los azúcares, los refrescos, los dulces, los panes, las nieves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 58 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. El día de ayer ya muchos ya se graduaron nuevamente con el curso de todos los apartados. Ya el día de ayer fueron los 365 apartados del curso, y les dije que todavía me quedaron pendientes lecciones. ¿Por qué? Porque en algunos apartados que vienen incisos, debí haberlos tomado por incisos para que fueran con las lecciones, ¿no? Porque nos quedamos en la lección 245, hoy nos toca la 246, y son, pues son más lecciones que nos quedan, ¿no? Para 365 días. Entonces, les decía que voy a estar abriendo el libro, y donde lo abra, de ese tema vamos a hablar. Ahorita ya lo abrí ahorita antes de empezar, para poner ahí mis notas de qué es lo que voy a hablar, o sea, qué capítulo, y me fui al capítulo 17, que nos habla sobre el perdón y la relación santa, y el apartado que nos salió aquí para cada uno de nosotros es el mundo perdonado. Entonces hoy vamos a hablar del mundo perdonado, del capítulo 17 del libro de Un Curso de Milagros, y vamos a estar hasta terminar las lecciones pendientes, ¿ok? Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, vamos a hablar sobre el mundo perdonado. Nos dice: imagínate cuán hermoso te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima, nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría, te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios, contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le da gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti, hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus... Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con él. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo del apartado 2 del mundo perdonado, el capítulo 17. Y qué bonito lo primero que nos dice, o sea, imagínate cuán hermosos te parecerían todos aquellos a quienes hayas perdonado. Nuevamente el ejercicio: hay alguien que no has perdonado. Si hay alguien que no has perdonado, entonces imagínate que ahorita en estos momentos dijeras: oye, ya lo perdoné, o ya la perdoné. Y entonces, si cuando uno perdona algo, o imagínate realmente a quién sí has perdonado. No a la persona tal vez que no has perdonado, pero a alguien que dices tú: sí, sí le otorgué mi perdón y se lo otorgué desde mi corazón y ahora sí que lo que pasó, pasó, ¿no? No hay nada de resentimiento, no hay nada de recuerdos, no hay ninguna información que digas: ah, la voy a traer porque, o sea, porque no funciona así, ¿no? Las personas que dicen perdono pero no olvido, eso no es perdón, lamentablemente no es perdón. Entonces, nos gusta aprender esas frases y creemos que eso nos empodera. Pensamos que eso nos hace más fuerte. Perdono, pero no olvido, ¿no? Probablemente el ego sí, o sea, nos dice eso. Pero el Espíritu Santo no nos dice eso, no nos recomienda eso. Es más, el Espíritu Santo te dice: perdona. Perdona con amor. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar. Sin embargo, es fácil cuando realmente te desapegas del ego, ¿no? Hay gente, les digo, que tiene una sabiduría que yo me imagino que ya viene de otras vidas, ¿no? Como el caso que ya les he contado varias veces en el programa, de una pareja. Es una reflexión, ¿no? También le hicieron reflexión, pero sí fue basado en la vida real. Una pareja ya grande que tenían un único hijo y el hijo pues se hacía cargo de sus padres y él trabajaba repartiendo pizzas. Entonces, cuando va a hacer un entrego, la persona que lo atendió pues estaba drogado, estaba, no sé, o sea, estaba mal, y entonces no le quiso pagar o algo así, pues hubo ahí una pequeña riña y lo mató. Mató al muchacho, el muchacho que estudiaba, trabajaba para pagarse sus estudios, para ayudarles a sus padres, y era único hijo, y los padres no tenían a nadie más que su hijo. Entonces, cuando atrapan al chavo que asesinó al muchacho, pues lo llevan a delante de un juez. Entonces, cuando le van a dictar sentencia y todo, la madre va y se acerca a él y le habla y le dice que lo perdonan, ambos, ¿no? Los padres, que le otorgaban el perdón y le dan un abrazo. Y dices tú: ¿cómo es posible? O sea, le acaban de matar a su único hijo, quien estaba a cargo de ellos. Ellos también estaban enfermos. Bueno, una historia así, ¿no? Y ellos, o sea, decidieron perdonarlos. Y le dieron un papelito o algo así, no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces el chavo que lo había asesinado pues suelta las lágrimas y también le da un abrazo y les agradece y les pide perdón, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que esta, a esta pareja, no sé si los entrevistan o cómo es de que se enteran que lo que pasó, cómo fue que les otorgaron el perdón, y le decía la mamá, ¿no? La señora, que lo perdonaba porque sabía que cuando él hizo eso, o sea, no estaba en sus cinco sentidos. O sea, vino el demonio o algo así, ¿no? Te invadió a ti, entonces ya no estabas como el ser humano que eres. Dándole entender que fue la locura, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos mucho de la línea de la locura y la cordura, que es muy delgada? Pues cuando brincas esa línea de la locura, cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando nos ponemos tristes, cuando hacemos berrinches, etcétera, estamos brincando esa línea, ¿no? Entonces llega un momento en que ya esa línea, cuando uno se droga, cuando uno tiene alguna adicción, o sea, se queda en esa otra línea, ya no regresa, que fue lo que le pasó a este chavo cuando asesinó, ¿no? Entonces reconoció decir, o sea, la persona dice, yo sé que detrás de ti, o sea, está tu alma, y tu alma está perfecta, y no fuiste tú, fue prácticamente ese personaje, ese ego, esa locura, ese demonio, ¿no? Porque así le dijo, creo que era el demonio que vino y le hizo hacer eso, ¿no? Entonces obviamente transformó la vida de esa persona, que para todos fue un asesino, ¿no? Fue un asesinato, le quitó la vida a alguien. Entonces dices tú, wow, qué impresionante. O sea, yo si fuera madre y tuviera un hijo, mi único hijo, y me lo matan, o sea, tal vez dirías, no, no podría. Pero cuando hay personas con un alma tan despierta, obviamente, que se dejan guiar por su espíritu y no por su ego, son cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Que son lecciones para cada uno de nosotros, que nos enseñan a que el perdón sí se puede dar. ¿Por qué? Porque ellos pudieron, porque nosotros no podemos. Y no es una comparación tampoco, ¿no? Pero que podemos ver que hay casos extremos en los que sí dan el perdón y lo dan de corazón. Lo dan de corazón sabiendo, oye, me has quitado lo único que tengo, tal vez desde nuestra perspectiva, ¿no? Pensarlo así, y aún así decir, yo te libero, ¿no? La mayoría de nosotros no reaccionamos así. Ante un ataque no reaccionamos así. Ante un ataque tendemos a defendernos. Si me gritan, entonces yo te grito más fuerte. Si me insultas, yo te doy un insulto más fuerte. Si me agredes, entonces yo trato de agrederte más. Entonces, eso hemos aprendido, a no dejarnos, a defendernos, a simplemente a dejarnos llevar por lo que nosotros creemos que es lo conveniente, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Sin embargo, un mundo perdonado, pues sería muy bonito. Veríamos una belleza sin igual, una belleza que dices tú, wow, qué espléndida es mi vida, qué maravillosas personas hay en mi vida, hay en el mundo, y qué hermoso mundo. Pero ¿cómo estamos viendo el mundo? ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viendo nuestro entorno? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Nos sentimos mal? ¿Nos sentimos tristes? ¿Nos sentimos enojados? Desprotegidos, nos sentimos cabizbajos, preocupados, angustiados. Pues hay muchas características que puedo poner, ¿no? Todo esto está ligado con un personaje. El día de ayer, al finalizar el libro, Un Curso de Milagros, todo el libro ya, nos decía que las pruebas que nosotros creemos tener en nuestra vida, y que decimos, qué prueba tan difícil me está poniendo la vida, o qué pruebas tan difíciles me ha puesto, no son pruebas, nos dice. Lo que ustedes ven como pruebas son tan solo lecciones. Y en su sabiduría, Dios, la vida, tu maestro, tu guía, como tú le quieras llamar, tu energía divina, dice, te va a poner la lección hasta que la aprendas. No la has aprendido, hijo, no la has aprendido, hija. Entonces ahí va otra vez. Como les decía, que había escuchado hace días, ¿no? De esta parte de que me resonó mucho. Lección no aprendida, lección repetida. Entonces, no te enojes si cada vez se te está presentando algo. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de ver qué es lo que no has aprendido hasta el momento. no quiere decir que se te vuelva a estar repitiendo una y otra vez. O sea, tengo el mismo problema, no me duran los trabajos, no me duran las parejas, no me alcanza el dinero, me enfermo una cosa, me enfermo de otra, algo no estamos aprendiendo. Y si no aprendemos, nos va a volver a suceder. Y no es un castigo, es una lección. No es una prueba, es una lección que se tiene que aprender. Oye, si tienes en tu cuarto o en tu pasillo, ¿no? Si hay un buen de basura y traes tus calcetas blancas y pasas sobre ella y te ensucias y tú, ¡ay, me ensucié las calcetas, me las voy a cambiar! Y vuelves a pasar y traes tus calcetas y te las vuelves a ensuciar y te las vuelves a cambiar y vuelves y pasa lo mismo una y otra vez. ¿Qué no estás aprendiendo ahí, por ejemplo? Hay que recoger la basura. El momento que recoges la basura, entonces ya no te vas a ensuciar. Aprendiste la lección. Entonces, hay muchas cosas que yo he aprendido. Hay muchas cosas que a punta de trancazos la vida me ha enseñado. Me ha enseñado, por ejemplo, que no me conviene enojarme, que no me conviene querer tener la razón cuando estoy enojada o cuando voy aumentando mi nivel de coraje. ¿Por qué? Porque el coraje me ha llevado hasta estar en el hospital, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dices tú, o sea, cuando te estás enojando, o sea, ¿vale la pena? ¿Vale la pena, o sea, seguirte agarrando de esos pensamientos y decir, pero es que yo tengo la razón? No vale la pena. No vale la pena, o sea, siempre va a ser el ego el que nos está diciendo, sí, tienes la razón, defiéndete, ey. No dejes que pasen estas cosas, ey, tú sabes más, entonces, ¿por qué? O sea, todo eso te va a decir el ego, todo eso nos dice el ego, y nosotros le creemos, y ahí vamos, ¿no? Ajá, vamos aprendiendo malas lecciones, y las lecciones se nos vuelven a repetir una y otra vez. Entonces, con una sola mente, que esté despierta y que esté sana, sana al mundo y sana al entorno. A veces cuando vives con personas, ¿no? Que tal vez dices tú, es que yo ya estoy en otro nivel, ¿no? Hay gente, hay parejas que hacen mucha meditación, que toman terapia o que toman cursos de meditación, entonces su vida es muy diferente a como era. Y entonces a veces ve que la pareja o la familia o los hijos, o sea, están bien locos, ¿no? Porque se están en la locura y yo estoy en la cordura. Y entonces empiezan a frustrar y quieres que cambien y cómo los enseño, cómo los hago cambiar. Entonces ahí se vuelve otra locura. ¿Por qué? Porque cuando realmente aprendes muy bien una lección, no tratas de cambiar a los demás. Cada uno tiene su tiempo y espacio. Me imagino que para los que son padres, pues va a ser más difícil. Tienes a tus hijos, supongamos, y ya están grandes, ya están casados, ya tienen hijos. Y tú ves, ¿no? De que, oye, es que no le está poniendo las ganas que debe ponerle. Es que, mira, no se está haciendo cargo bien de sus hijos. Es que, mira, no está haciendo algo para mantener sus trabajos. Entonces, como padre, ¿qué quiere uno? Pues que no le pase nada de eso y tratas de arreglarle tú sus problemas. Y no le vas a arreglar los problemas, tal vez momentáneamente, tal vez por unos días, ¿no? Pero no somos quién nosotros para arreglarle el mundo a nadie, si ni siquiera lo podemos arreglar el nuestro. Entonces, hay que dejar ser a cada persona que viva en su vida. Y el dejar que vivan su vida implica, o sea, que ellos aprendan sus lecciones y que nosotros aprendamos las nuestras. Y si no las aprendemos, ya sabemos, va a haber miles de oportunidades. Probablemente nos vayamos de esta vida y vamos a seguir en la otra vida con esas mismas lecciones. ¿Por qué? Porque no las hemos aprendido, porque así es la vida. O sea, no queremos aprender, no pensemos que, entonces ya se acaba esta vida y entonces ya no. Nuestra alma es eterna y nuestra alma es muy sabia y sabe todo lo que has vivido. y sabe todo lo que has pasado y sabe todo lo que va a venir y todo lo que va a pasar. Y si vas a ir en otra alma, pues mira, en esta vida no aprendiste esto, bueno, te voy a traer esto otra vez. Y deja de estar llorando. Y deja de estar haciendo esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y nosotros, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Na, na, na, na, ¿no? Entonces, si no queremos estar de quejumbrosos, vamos a aceptar y vamos a fluir con la vida y vamos a poner mucha atención a las lecciones que se nos están repitiendo para aprenderlas. No para sentir que se nos está castigando, sino para, es que no me había dado cuenta que tenía que aprender esto. Entonces, ok. Me voy a dar mi propio espacio, unos minutos, voy a respirar, a ver, se me acaba de presentar esta nueva experiencia, muy parecida a algo que ya he vivido, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Supongamos de que acabas de conocer una persona que es muy parecida a otra persona con la que tú tenías un conflicto, y actúa igual, reacciona igual, y tú ya sabes lo que vas a decir, porque ya lo has dicho con las otras personas y termina mal, ¿no? Tómate un pequeño tiempo de reflexión y empieza a ponerte en los zapatos de la otra persona. Si no te puedes poner en los zapatos de la otra persona, por lo menos di, a ver, si siempre he reaccionado así y siempre me suceden estas cosas, entonces no voy a reaccionar así. Nada más por información conocida, ¿no? Por tus experiencias ya vividas, ¿no? Dices, ok, pues no voy a reaccionar así. Aunque me esté mordiendo la lengua y aunque esté frunciendo la ceja, ¿no? Entonces, trata de que las cosas sean diferentes, que las manejes de una manera distinta. No te estoy pidiendo que ya seas un sabio, que ya seas un maestro espiritual, que ya realmente vivas a través de la paz y del amor, porque probablemente no te sientas así y está bien. Somos seres humanos y tenemos todo el tiempo y todo el espacio para despertar. Y siempre vamos a tener esa opción de despertar, pero va a depender de cada uno de nosotros. Va a depender de si decido perdonar al mundo o no. Si decido estar a salvo o no. Si decido amar o no. Si decido aprender o no. Entonces, perdón, está esta pregunta de ¿cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que él no quisiera esperar, si bien espera pacientemente. Une su paciencia a tu impaciencia para que tu encuentro con Él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con Él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. ¡Qué maravilloso! No sé si ustedes han meditado profundamente en algún momento de su vida o han experimentado un estado de paz completa en su vida. Eso es una forma de meditación profunda. No necesitas sentarte o hacer la respiración. A veces te cae de un instante a otro. Y es muy bonito, o sea, estar viviendo ese momento. Y ese momento que a unos le llaman catarsis, que a unos le llaman, ¿cómo le llaman? Bueno, ¿cómo le llamen, no? El caso es de que las personas quedan asombradas por esa experiencia y tratan de explicarlo y se les ve la emoción en su cara y así como que es que lo que viví y realmente pues ya lo viviste, ¿no? Entonces lo ideal es que nos quedáramos en ese estado, o sea, para siempre, en un estado de paz, de amor y de tranquilidad. Porque así, obviamente, nuestra vida no sería lo que nosotros estamos viviendo y viendo, ¿no? Hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas capacidades, muchos milagros que podemos obrar y que no lo hacemos y que no lo vemos porque no creemos. no tenemos ni idea de las cosas que podemos hacer, las cosas que podemos lograr en este momento. No tenemos ni idea de la capacidad de nuestro espíritu, la capacidad de cada uno de ustedes. Sin embargo, ahí está. Y está para que lo descubramos. Como puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser en otra vida. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección, ya que me estoy quedando en un estado de meditación en el que ya no quiero hablar, porque estoy muy bien. Vamos a pasar a la lección 246 y nos dice: amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es, o que mi mente puede concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él. Bueno, aquí lo que acabo de leer dice mucho, mucho. O sea, que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. O sea, ¿cómo quiero encontrar el camino a Dios? A veces dice, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a saber el camino de Dios si estoy con odio en mi corazón? Si estoy odiando a alguien, si estoy enojada, enojado con alguien. Por eso nos dice que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser, si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. O sea, si trato de vengarme de alguien, si trato de buscar ahí en mi mente, a ver cómo le voy a contestar a esta persona que me dijo esto, me hizo esto. Entonces, son cosas opuestas. Y no, esas dos cosas opuestas no pueden coexistir, ya lo hemos dicho, ya nos los han dicho muchas veces. La luz y la oscuridad no pueden coexistir, no pueden estar al mismo tiempo. Si tú entras a un cuarto totalmente oscuro y enciendes la luz, se fue la oscuridad. Si tú apagas la luz, llega la oscuridad. No pueden estar los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si pueden ahorita cerrar los ojos o simplemente escuchar, aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo. Amén. Entonces, con el solo hecho que ustedes escuchen esto o que lo digan y que no piensen nada más que en esto, les va a llevar a esa paz que necesitan tal vez en estos momentos. Se lo voy a volver a repetir. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo. Amén. Ámate, ama a tu prójimo. Y recuerda que reconociendo que se hace la voluntad de Dios, y Dios quiere que se haga tu voluntad, entonces, ¿qué es lo que estás esperando en tu vida? Cualquier milagro, por más grandote que lo veas o más pequeño, ahorita se te concede en este instante. ¿Crees en el poder divino? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees en el Todopoderoso? ¿Crees en tu Maestro? ¿Crees en tu guía o en la energía divina? Entonces, recibe todos los milagros en estos momentos. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Autor Jorge Bouquet. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Es de la mañana con 34 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 a 10 de la mañana. Y también las personas que se perdieron lo mejor de Deporte con Ravi, lo pueden escuchar el podcast en la página de la radio www.sexylovradio.com. Y las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa, que será a las 12 del mediodía, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Recuerden que todos los programas son grabados y los pueden encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden que si van a salir, salgan bien abrigados, manejen con mucha precaución. Si van a andar en bicicleta, si van a andar caminando, van a estar los vientos muy fuertes. Les comenté en la mañana que estábamos a 25 millas por hora el viento, y esto va a continuar hasta la noche, hasta las 11 de la noche. No nos dice que se espere nieve, nada más un poco de lluvia o lloviznas, pero no nos dice que vaya a caer nieve. Pero el viento sí está fuerte, ahorita está a 20 millas por hora, pero se espera que alcance hasta 55 millas por hora o algo así, nos estaba diciendo hace rato el pronóstico, de 25 a 35, y los vientos pueden alcanzar 55 millas por hora. Que tomen mucha precaución los que manejan autos pesados, sobre todo los que traen remolques y los que traen trailers o los trailers. ¿Por qué? Porque el viento los va a mover. Entonces, si ustedes van manejando detrás de uno de estos camiones o carros, también tomen las debidas precauciones. Recuerden que esto va a durar hasta las 11 de la noche del día de hoy. y puede también volarse objetos. Si ustedes tienen afuera algunos objetos de su jardín o qué sé yo, en sus autos, están camionetas y traen algo, sujétenlo bien porque probablemente vayan a volar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.